la prensa de Rusia hizo un amplio destaque al aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea y el 90 de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo, UDI, junto con fotos del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. El periódico Khabarovsk Express y la revista digital Ramchich dijeron que el ideal de la UDI presentado por el presidente Kim Il-sung continuó con seguridad por su excelencia Kim Jong-il y la causa antiimperialista de esta organización se lleva adelante con todo éxito por el mariscal Kim Jong-un. El número 105 del periódico Nizhegorodskaya Pravda se refirió a la idea Chuche, idea rectora del Partido del Trabajo de Corea y la unión monolítica del partido y las masas. También los rotativos Komsomolskaya Pravda y Serup y Molot dieron a conocer que se echó la raíz histórica del Partido del Trabajo de Corea desde la UDI y destacaron las imborrables hazañas de los grandes líderes acumuladas en la fundación del partido, su fortalecimiento y desarrollo.